Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Todos somos iguales. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: En verdad os digo, no es el siervo más que su Señor, ni el enviado más que quien le envió. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. No lo digo por todos vosotros, yo sé a quienes elegí, sino para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan levantó contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra, creáis que yo soy. En verdad os digo, quien recibe al que yo envié, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos somos iguales. No pidas a otros, no exijas a otros, no esperes de otros lo que tú no estás dispuesto a dar. Caridad. Hacer lo difícil, que es imitar a Dios, a Jesús, te llevará por caminos de justicia. Esta justicia que tantos quieren para sí mismos y no para ofrecer a todos. Cristo ofreció a todos su justicia: hacer el bien, servir por amor a Dios, y lo mataron sin comprender. ¿Estás dispuesto a dejarte dañar para hacer la voluntad de Dios, que es hacer siempre el bien por amor a Dios mismo, que tanto te ama? La vida, te cuento sobre ella a grandes rasgos. Cada uno llega solo, y vive y obra en el mundo. Y en este mundo hay otros que, como tú, también obran y viven y mueren. Solo llegas y solo te vas. Esto tiene que hacerte pensar que es por tus obras, repito, tus obras. Por ellas vas a recibir tu heredad, vas a dar a Dios lo que has hecho. ¿Y qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué harás? Intentan e intentarán persuadirte de que hagas lo que otros hacen, porque todos hacen sus cosas, y puede que durante un tiempo imites a unos y luego a otros, y otras veces hagas lo que dicen algunos, lo que te dé la gana. Y en todo ello, nada es como hizo Jesús, Dios, porque cuesta ser como Dios es, bueno. Pero Jesús quiere que lo seas. Dios mismo, Jesús, te enseñó. ¿Y qué haces tú? No son más felices los que no imitan a Dios. Si quieres ser perfecto, si quieres imitar a Dios, hazlo tú solo, a la manera de Jesús. Dime de alguien que no haya sufrido en este mundo. Tan solo dime de uno al cual todas las cosas le hayan ido bien. Ninguno. Entonces, No busques para ti lo que no existe, porque sí o sí vas a sufrir, por A, por B y por C. La vida tuya va de resistir, sea lo que sea, haciendo el bien, como hizo Jesús. ¿Eres tú capaz de intentarlo? Sí, sé que sí. Pues adelante con ello. Dios te ayuda en todo, por tu oración y los sacramentos. Intenta ser siempre bueno y hacer el bien. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.